Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez. Mire, mire ese acople de voces. Lo saluda Radio Galeón, el programa Agenda Samaria de Radio Galeón de Santa Marta. Bienvenidos al taller del maestro Omar Porres. Por jerarquía, por edad, mi estimado amigo, su nombre. Johnny Cervantes, para servirle. Muchísimas gracias, además de vocalista, compositor. Sí, señor. ¿Y usted, la segunda voz? Lino Acosta. ¿Y usted qué soy, hace? Soy gran amigo de ese expositor de Radio Galón, que se llama Juaco Sierra Silva. Hombre, el de los deportes, la voz de los 30 y pico de años en la Radio Samaria. Dígale al viejo Juaco que tal vez le manda el Johnny Cervantes, el corista que él conoció con Alfredo Gutiérrez, con los hermanos López, los Zuleta y muchos más, y ahora con Peter Manjarres. Bueno, y toda esa experiencia está detrás del maestro Omar Porras. Sí, sí. Cuénteme qué expectativas tienen ustedes con este taller que el Ministerio de Cultura está adelantando. Bueno, es una cosa muy espectacular, es una cosa muy linda que se está dando aquí en Santa Marta, y nosotros estamos aportando un granito de arena que se necesita para este trabajo teatral, y estamos sacando lo mejor de nosotros para que las cosas queden, mejor dicho, en forma perfecta y que se lleven una gran imagen de nosotros de aquí a Santa Marta, o sea, de Colombia, ¿no? Como esto es para ir para el exterior, nosotros le estamos aportando al maestro Porra todo lo mejor de nuestro talento y creatividad. Y creatividad, sí, señor. La idea es hacer nacer dentro de cada uno una nueva visión, una nueva manera de hacer lo que tradicionalmente han hecho, y seguramente la proyección de las composiciones, la interpretación y todo va a hacerse de una manera diferente. Se van a revisar los cánones del nuevo vallenato o la nueva música de acordeón para encontrar nuevos ritmos y nuevas sonoridades. Bueno, de cosas de nueva ola no se está sacando, lo que se llama el vallenato viejo, haciendo recordatorios de aquel vallenato de antaño, que es lo que se está imprimiendo, que es lo que más gusta para el exterior, el vallenato viejo. ¿Y van a hacer grabaciones de esto para...? Sí, posiblemente sí, porque esa es la idea del maestro Porra. Bueno, muchas gracias, el Johnny. Corista, el maestro Johnny Cervantes. Johnny Cervantes, por haber estado en Agenda Samaria de Radio Galeón. Bueno, saludos para todo ese gran personal de Radio Galeón. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Lo que salga. Luis Mora, compositor vallenato, está en el taller de Omar Porras y está en Agenda Samaria. Bienvenido a Santa Marta y a este escenario en donde se van a descubrir muchos valores. Muchas gracias, buenas tardes, Radio Escucha de esta frecuencia radial. Aquí les voy a manifestar y hablar sobre todo lo que concierne a este evento de teatro. Vengo de Valledupar, soy compositor, canto vallenato, toco guacharaca, caja, y vamos a ver qué puede pasar con esto, ¿no? En el teatro, que realmente hace 4 días he incursionado a esta otra faceta. 4 días, y que digamos, ¿qué encuentro ha tenido usted con otros músicos? Porque vimos arpas, este taller del Ministerio de Cultura que dirige Omar Porras, también se hizo en Villavicencio y en Bogotá. Músicos de arpa, músicos de acordeón, el sentimiento de un país bajo la visión de un creador teatral de talla universal. Y ahí está un vallenato. Sí, realmente he notado que entre el llanero y el vallenato hay bastante y mucha similitud. Somos colombianos, en primer lugar. Sí. Pero más que todo, la música vallenata y el edad del llano son las que tienen como más familiaridad. Y me parece muy bonita, me gusta, y hemos hecho, realmente hemos combinado los ritmos a ver cómo metemos un vallenato en llanero y llanero a vallenato. Haremos, y ya propusimos hacer como especie de un CD, algo para mostrarle a todo Colombia y por qué no al exterior. Usted sí se siente siguiendo como un gran maestro, cuyo mensaje se va a comprender con el tiempo, como quien arma un rompecabezas. No, sí, es, de eso se trata. Estamos, o estoy, en adelanto y haciendo en especie de eso que usted dice, laberinto, para después descifrarlo y llevar a cabo yo mismo, grabar mis canciones y hacerlas conocer, ya que me han grabado por ahí unas cuantas canciones, pero no han tenido ese éxito que yo quiero, ¿ah? Para demostrar que sí, realmente sé de esto y sé y vivir de esto también. Luis Mora, usted me puede improvisar así como una estrofa de un vallenato que le va a dedicar a este taller de Omar Porras. Con mucho gusto, de manera muy especial, una canción que la hice con todo el alma. Les voy a cantar una estrofa que se llama La canción con el mismo talento. Y dice así, se la hice a una dama que realmente se terminó ese gran romance y eso me dolió mucho, y ya se las voy a interpretar. Ya mi canto no es igual, ya mi vida no es la misma de antes. Me ha tocado hasta llorar para poder resistir, no fue fácil. Sentí el alma desmayar y mi pobre corazón al pararse. Fue el producto del dolor que dejaste cuando tú te marchaste. No tengo palabras para expresar lo que sentí cuando tu despedida. Rato amargos me tocó soportar. Te llevaste la mitad de mi vida. Pero gracias al patrono de mi tierra y a mi Dios que de rodillas pedí que sacara de mi alma esta pena, y así fue como pude resistir. Que sacara de mi alma esta pena, y así fue como pude resistir. ¿Cómo es tu nombre? Jason Carrillo. Jason Carrillo, ¿de dónde eres? ¿De Valledupar? Nací en Barranquilla. Nací en Barranquilla y me he criado por la región del Magdalena. ¿Cómo te vinculaste al taller? Al taller, bueno, yo vivo en Bogotá. Allá tengo un grupo con Teto Campo, músico que estuvo en la provincia con Carlos Vives. Y tenemos un grupo de vallenato, una cuestión experimental. ¿Qué es lo último que han grabado y que han puesto como a sonar ahora? No, ahorita no hemos grabado nada. Tenemos un proyecto de un nuevo vallenato, algo experimental, algo totalmente, de verdad que diferente. Bueno, chévere. Nayib Aguancha, el cajero de los laboratorios de creación con Omar Porra, bienvenido. Sí, muchas gracias, compañero, y por darme la oportunidad de estar presente en su prestigioso programa en el cual usted dirige, dándole gracias a Dios por todo por todo lo que estamos haciendo y por lo que falta de hacer en este gran proyecto. Hombre, yo no tuve la fortuna de terminar mi primaria, pero sé que mis hijos lo van a poder hacer. Los pelados están en la nueva escuela desde hace meses y ya no tienen que ir a buscar más leña. Yo abrí mi negocio y ellos me están ayudando para salir adelante. Lo que pasa es que se está mejorando la calidad de vida de nuestra costa Caribe. Lo que pasa es Promigas, la compañía líder en el transporte de gas natural en Colombia. Promigas, para toda la vida. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Agenda Samaria tuvo el privilegio de asistir al ensayo de lo que será esta tarde la presentación del proyecto de Omar Porras para el Bicentenario en el Teatro Joaquín de Mier de la Quinta de San Pedro Alejandrino, con entrada absolutamente libre. Esperamos que todo Santa Marta se vuelque hasta allá. Una prueba de la improvisación la realiza Luis Mora, el cantautor invitado en este segmento de Agenda Samaria. Y se suman Jason en el acordeón y Najib en la caja. Ya mi canto no es igual, ya mi vida no es la misma de antes. Me ha tocado hasta llorar para poder resistir, no fue fácil. Es que el alma desmayar y mi pobre corazón al pararse. El producto del dolor que dejaste cuando tú te marchaste. No tengo palabras para expresar lo que sentí cuando tu despedida. Rato amargos me tocó soportar. Te llevaste la mitad de mi vida. Rato amargos me tocó soportar. Llevaste la mitad de mi vida, pero gracias al patrono de mi tierra y a mi Dios que de rodillas te di. Pero gracias al patrono de mi tierra y a mi Dios que de rodillas te di, que sacara de mi alma esta pena. Y así fue como pude resistir, que sacara de mi alma esta pena. Y así fue como pude. Martirios que hace poco yo venía pasando. Hoy recuerdo y me parece mentiras haber querido y también olvidar. Aunque cuando se quiere no se olvida. No sé cómo lo he podido lograr. Aunque cuando se quiere no se olvida. No sé cómo lo he podido. Y aquí me tienen de nuevo, contento, ya las heridas me cicatrizaron. Y aquí me tienen de nuevo, contento, ya las heridas me cicatrizaron. Y ahora canto con el mismo talento, todavía me siento siendo buen gallo. Y ahora canto con el mismo talento, todavía me siento siendo buen gallo. Hombre, yo no tuve la fortuna de terminar mi primaria, pero sé que mis hijos lo van a poder hacer. Los pelados están en la nueva escuela desde hace meses y ya no tienen que ir a buscar más leña. Yo abrí mi negocio y ellos me están ayudando para salir adelante. Lo que pasa es que se está mejorando la calidad de vida de nuestra costa Caribe. Lo que pasa es Promigas, la compañía líder en el transporte de gas natural en Colombia. Promigas, para toda la vida. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Agenda Samaria en la red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.